Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Buenas noches, gente. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y para mí es un honor darle la bienvenida a esta iniciativa de Radio Pedal para difundir y dar a conocer la música emergente nacional llamada Ahora sí te escucho. Ya sin más preámbulos, presento a Paola Melgar, a quien le digo el aire es suyo, comandante. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Se te escucha lejano, pero contundente. Así te lo diré. Vamos a contarle a la audiencia que acá nos estamos cuidando todes y por eso nuestras voces a veces pueden salir un poco extrañas. Pero no del otro lado, ¿verdad? Lucía Novelino, que está haciendo que la magia suceda. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Para empezar, como siempre, ¿no? Como siempre. Poniéndole esa pizca de pimienta minutos antes de salir al aire. Lo lindo de esto, ¿no? El imprevisto, las cosas locas, raras que pasan. Pablo, y si la gente quisiese comunicarse con nosotros, ¿cómo puede hacerlo? Bien, hay tres formas. Una es seguirnos en Facebook, Ahora sí te escucho. También tenemos nuestro Instagram, Ahora sí te escucho, que se está moviendo bastante lindo ahí, están cayendo mensajes de bastante gente, hay muy lindas interacciones, muy buenas ondas se están tirando por ahí. O sea que reitero, tanto Instagram como Facebook es Ahora sí te escucho, y si no, ahora sí te escucho, @gmail.com, nos mandan un mail con lo que quieran expresarnos. Si hay por ahí algún músico que quiera estar acá en este espacio, que quiera dar a conocer su arte, nos escribe y nosotros lo organizamos en esta agenda que va a suceder miércoles a miércoles de 20:30 a 21:30 por Radio Pedal y que empezó por allá por febrero y ya han pasado unos cuantos por esta cabina. Pero hoy estamos acompañados de otro invitado que vamos a presentar inmediatamente después de escuchar su música. Que si juego contra mí siempre voy a salir ganando. Pero la cosa se complica cuando ninguno de los dos se para. Conmigo estoy acabando, con mi reflejo se pica. Me estoy cagando a piñas y de a poco se hunde el barco. Y es que ya no abarco todo lo que merecías, querida. De esta batalla ya estoy harto. No tiro la toalla pero se me inunda el cuarto. No más, no puedo dar, no dar me sabe mal. Si te encuentro en sueño despierto más sonriente que cuando intenté olvidar. Y eso, que me fui yo. El techo no quiere más escuchar mis excusas. Te pongo pa' no aceptar que ahora no te puedo amar. Odio no ser lo que quise, que eso me mantenga lejos. ¿Será que fui pendejo? Y eso que me advertiste, volé mirando lejos y me perdí en el reflejo. 9 meses me hice viejo y en 2 días te me fuiste. La vida me está bailando, no sabía que hacía friste. Voy agarrando la mano, pero siempre vuelve el vaso. Consumiendo las horas, cada tabaco más triste. Igual aprendí de admirarte y ahora respondo a algún paso. Estoy hecho de dudas, con miedo de amar. Concentrado por fin en salirme a buscar. No me queda más que centrar mi paz. Pero estoy desalineado desde que no me cuida. Me calman las letras y no escribo más. No, ya no tengo meta, me dedico a fumar. Mano a mano en el ring, fumo mitad y mitad. Dejé más del 50, que será de mí al final. ¿Qué será de mí al final? Y estábamos escuchando Desalineado de Pipo Niño Viejo y estamos acá con Felipe Sanguinetti. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Con ganas de estar acá. Bien. muy lindo el proyecto. Y nada, esperando acá. Esperando a ver qué sucede acá en esta charla. Qué nervios. Felipe, contanos cómo se llama el proyecto. Dijimos Pipo, Niño Nuevo. Niño Viejo. Niño Viejo. Sí, Pipo, yo, y el resto es como cosas que van a ir surgiendo de la pregunta constante de quién soy o cómo me voy a sentir representado y surgen seudónimos que uno va cargando capaz de sentimientos o de significados mismos que capaz me ayudan a ir entendiendo un poco o encasillándome en algún lugar que también está bueno porque si no como que nos vamos por ahí volando y nunca nunca bajamos mucho, pero nada. En la canción que acabamos de escuchar hablabas un poquito de eso, de esa búsqueda, ¿no? De eso que te estaba pasando. Sí, sí, claro. La canción Desaliñado fue hecha de la mano con un compañero, le mando un saludo al Classic, que es el que hizo el instrumental y la mezcla del máster, etcétera, que hemos hecho algunos logros juntos. Es una canción que salió como en el peor momento de la cuarentena. Como ahí después de muchas cosas que pasaron y como ahí desaliñado, bastante, bastante ahí como perdido y en esas preguntas, ¿no? Como de qué será de mí al final, ¿no? Uh-huh. Queda ese corito que entra y se va. ¿Esa fue la pregunta que motivó el tema por ahí? Sí, sí, completamente. Como ni idea. No sé dónde estoy, pero tampoco para dónde voy. Es como, alguien que me diga algo, por favor. Porque no tengo ni idea. Felipe, ¿cuántos años tenés? 19. Claro. Niño, ¿y por qué viejo? Y es como, a mí me pasa que o sea, desde pendejo, en algún punto sigo siendo un pendejo, en algún punto en varios. Como que siempre también soy muy de los extremos, bastante como pasional en todo lo que pueda existir en general, que muchas veces es un problema y muchas veces es como una virtud. Y creo que también hay mucho de eso en lo que siento que soy, como de a veces, o sea, sentir como una madurez o algún tipo de capacidad para algunos razonamientos o para manejar algunas cosas que no tienen por qué ser ni de profesionalidad ni nada que ver. O sea, capaz justo en esos ámbitos es donde entra el niño, pero como de otros lugares que siento que que hay algo de niño en algunos lugares, o sea, y hay algo de viejo en otros. Es esa confusión ahí de esos dos sentimientos. Un poco niño para algunas cosas, un poco viejo para otras. Y nada, también la búsqueda del equilibrio entre los dos, pero nada, esos extremos que muchas veces estoy en lucha. Ahí va. Podemos decir que sos viejo para ser un niño, pero sos un niño para ser un viejo, digamos. Puede ser. Podríamos seguir así toda la noche. Sí, sí. Ahí en la espiral, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero nada, a mí se me ocurre preguntarte de dónde sos, como para ir un poco contextualizando ahí. Bien, yo de acá, Montevideo, nací por... De chico era de ahí, por Tres Cruces, vivía al lado del túnel. Y desde los 7 años que estoy viviendo por Villa Dolores, ahí el zoológico. No sé qué tanto sentimiento así de raíz tengo como con eso de dónde soy. En realidad como que si pienso en eso capaz me llega un poco a Rocha. Porque, bueno, mi viejo es de ahí, mis abuelos aún viven ahí en La Coronilla, que es un balneario como súper... Muy cerquita fantasma. Del Chuy. Muy cerquita del Chuy, con 200 personas y un promedio de edad de 80 años. Pero nada, en realidad como Montevideo tiene cosas que sí, que uno también va en busca de ese sentimiento de identidad o lo que sea, pero muchas veces es como, ni idea. Como de dónde soy, de acá, pero no sé qué tanto te dice eso de mí. ¿Y qué zonas buscas? Como para empezar a identificarte. Bueno, mi barrio me gusta un montón. Hay mucho de mi barrio que me parece que es como una burbuja preciosa de esta ciudad. Pero, bueno, Ciudad Vieja me encanta moverme por ahí, pero después también hay sentimientos de asco puro de la ciudad y de que me quiero ir a la mierda, y un montón de gris y un montón de autos y no sé qué va acá. Pero después me siento enamorado de eso también de vez en cuando. Bueno, lo mismo que hablábamos de los extremos, pero nada, ahí siempre buscando el equilibrio. ¿Y los ambientes por los que te mueves, ya sea por estudio, por trabajo, por colectivo, de afinidades, lo que sea? Y bueno, incluso yendo a, no sé, hablando un poco de la música y todo, mucha plaza, como de, por lo menos de dónde salgo, como pensando ahí también de dónde soy, como bien. Capaz no sería un lugar físico, pero sí como unos contextos o lo que sea. Uh-huh. Bueno, de ahí también nace el rap y todo, en mí, claramente. Y nada, ahora estoy estudiando diseño de sonido en la ORT. Y nada, buscando por ahí. Pero bueno, la cuarentena nos quitó un poco, o por lo menos a mí, hoy en día soy un bicho. Estoy como completamente ermitaño. Sí, dejamos a la cuarentena en un paréntesis. ¿Cuál es la mejor plaza de Montevideo para ir a hacer rap? Ahora, no sabría decirte. Ahora no. Pero hay nostalgias, hay nostalgias de plazas. Hay etapas, eso. Hay todo. Pero si te digo la plaza del Cora, la Plaza Bohemios. Enfrente a la seccional 10. Es un poco un paradigma. Es un paradigma. La cuna del rap enfrente a la comisaría, bueno, sí, pero bueno. Sí. El niño viejo. Ahí fue. Totalmente. ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegaste al rap? Uf. Compañeros. Uh-huh. Bueno, la plaza completamente, o sea. Antes de un boom de batallas de gallos o ponerme a escuchar raperos, rapeé. Y fue encontrarme con eso. O sea, capaz si en un principio era como algo más interno con mis amigos del liceo y sí, tirando fruta, como con poco sentimiento desde ahí, tipo. Pero después fue encontrarme con gente que me abrió un poco de los ojos al cruzármelos en noches y decir, tipo, pa, ¿qué es esto? Está de más. Esto está de más. Y bueno, personas que hoy en día son mis hermanos y me enseñaron a rapear y aprendí un montón de ellos y nada, en realidad por ahí cruzaron. Felipe, para rapear hay que tener mucho para decir, ¿no? Pero saber decirlo. ¿Cómo conjugás eso? Uf, es una pregunta difícil. No sé si para rapear hay que tener mucho para decir. No sé qué tan feliz estoy con eso. Pero así como de conjugar eso es súper complicado. Lo decía porque en otros estilos musicales, de repente una zapada de mucha solo de guitarra, haces un tema que te produce y te involucra un montón. Pero en el rap la palabra tiene un peso fundamental. Claro. Entonces por eso decía que tenés que decir. Te deja un poco desnudo cuando no hay nada para decir y hay un montón de palabras. La palabra es lo más concreto de la música, ¿no? O sea. Sí, Es súper complicado porque, no sé, yo también tengo etapas, por ejemplo, de venir de letras que son chorrazos de mucha data y estar cansado de eso, capaz, y decir tipo, pa, no sé, me voy a hacer un coro que no esté tan deep, tampoco que sea mucho relleno, porque si hay algo que por lo menos uno intenta hacer es no mentir, primero que nada. Y segundo, como hacerlo por mí, ¿no? Y si lo estoy haciendo por mí, estoy como, nada, como el que venga de que hacerlo por mí también me obliga a hacerlo bien. O sea, o por lo menos en mi criterio, no tiene por qué ser musicalmente, hacerlo bien, de que yo terminé esta letra y vomité todo esto y me siento mejor. Pero dijiste dos cosas bastante importantes. La primera es eso de desnudarte, o sea, de sacar lo que vos realmente pensás, y después de quedar conforme con ese producto. Claro. No siempre es un producto, y ahí es donde está como también mucha info, no sé, me perdí. Pero lo que quería decir era que bueno, en realidad, si yo me pusiera a pensar en las letras que hago, el 5% son canciones. Y la gran mayoría son, sí, chorrones de data que quedan en un blog de notas que perdí, y otras están en hojas arrancadas por ahí, y otras fueron quemadas, y eso. No siempre es como ese producto. Cambia mucho la diferencia entre cuando uno está haciendo una canción, o sea, cuando uno está escribiendo una letra y cuando uno está haciendo una canción. O sea, en realidad puede mutar un montón, y capaz algo que lo hiciste porque te estabas sintiendo como el orto terminó siendo una canción que te gustó un montón y quedó cerrada como canción. Pero sí, cuando hay una intención desde antes, como que es diferente. ¿Hay alguna sensación interna que te dice esto va a terminar en canción, y te dice, pa, esto va a quedar por el camino? Sí, no sé si tanto una sensación, como que capaz si es una letra en sí, eventualmente capaz encuentra un hogar ahí en algún instrumental o en algo, o en un sentimiento con otra persona en la que, o sea, a mí me pasa que muchas veces que escribo algo y cuando me junto con los gurises es tipo, pa, mira, tengo esta letra nueva, y te la rapeo y capaz de ahí surge un, pa, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ganas de hacer un tema ni lo estaba pensando, pero pa, mira esto, pa, ni idea, y al otro día te juntas de nuevo y le escribieron algo más y salió. Pero eso, depende mucho de la intención desde antes, no sé. Es como bastante... Es el arte que funciona así. No tiene una regla. No. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar otro tema de Pipo, Niño Viejo? El tema que nunca subimos con Joaquín, ¿puede ser? Salud. ¿Qué haría sin rapearte, sin parte mi arte pa' encontrarte atentamente, niño, para ese trozo faltante? Me explico antes, dividí y repartí partes de mí por 10.000 polos distantes. Ahora las voy puliendo y buscando botijas por la gloria de retazos como Exodia, manténete expectante. Me escudo en ese instante cuando flores giran, caras miran, la música vibra y el cielo está gigante. ¡Qué elegante! Reciclamos las vagancias, te invitamos a la estancia, al fondo hay vino en el estante. ¡Que canten! Mejor si es con el de al lado, y que pinten vida en el gris oxidado. Que elegante. Reciclamos las vagancias, te invitamos a la estancia, al fondo del vino en el estante. Que cante. Mejor si es con el de al lado, y que pinten vida en el gris oxidado. Flores secan en el frasco, entre secas y el murito. Se calcula que mis gritos no combinan con el tacto. En el lienzo del baldío los pibes pintan tranquilos, y a la vuelta está el barcito, que nos busquen en un rato. La pide mi cordura esa noche que te vi, la piré como dura, te sigo escribiendo. Y sí, calité si estoy claro y lo ordeno dentro de un beat. Dale al rec que la bruma consume lo que escribí. Que esta mente te piense me tiene en las ruinas. Fue las vías a olvidarte y me llamó ese que movía. Al frente en la cabina, maquinista, primo hermano, este enfermo en las palancas y el tren está en buenas manos. Tengo un terror deforme que de vos se esconde, y si se pone todo bien espero vientos de norte. Enorme hombre, me habló de amarse y de acobardarse para darse el doble, y acabó por comer piso del pozo y dejar el borde para entrar en las patadas en el bar de quien prefiere un régimen en la calle que es el bar de nadie. Lo vi a mi otro yo dando una vuelta y no lo di. No lo dieron por visto exactos aliens, silence. En el cinema text y me maté, sigo en la web siniestramente, sigo prim botija de por ahí. Inviernos en abril, me quedo sin respirar cuando te miro con los ojos sin abrir. Valoro cada raya de la cebra, te juro que las barras no me sobran. Si soy un imbécil solo el tiempo lo sabrá. Artista muerto contemplando su obra. El vaso de cerveza más profundo de la historia y todo vibra. Nunca más en la vida vi para afuera del bucle. destruyen. Si te dije abrite, vos cerrate. Tabaco cerrito por mis fingers, mixing chocolate. Prende las orejas y observate. Puse mensajes de sobras en contraste. ¿Hace cuánto viniste? Perdón si estoy colgado, es que me siento un pantalón. No me corten una gama que me rinden más de a dos. Pa' y amor, ¿hace cuánto te fuiste? Aceptando que hiciste un escándalo. Rapeando con el pipe porque en cara o no. Descansa, oh, descansa, oh. Las rimas que no te abandonan son como Rexona. La vida da mil vueltas de esas que uno no imagina. Carita de que no puedo aguantarme más la pena. En 2022 tocamos y se arrima en mi persona. Y estábamos escuchando el tema ese que nunca subimos, que cantaban Pipo y Joaquín. Sí, ¿no? El Juaco. El Juaco. Y estabas hablando de tu banda hoy, está formada por dos integrantes, vos y... Andrés Cunio. Andrés Cunio. No sé si le llamaría banda hoy en día, porque... Hago todo mal, creo que pierdo el examen hoy. Es muy difícil con la gente joven, mirá, me hago un comentario de viejo, ¿no? Dale. Pero sobre todo con el hip hop, a nosotros que estábamos como en el palo de, bueno, banda, solista, que fulano tiene una banda, otra, acá es como todo como que se mezclan las cosas, ¿no? Como que yo toco con fulano y me llamo no sé quién, pero... o Joaquín o quien sea, ¿no? Pero en tu caso me despistó bastante, de hecho, cuando mandaste la convocatoria, porque vos te habías presentado para Ahora Sí Te Escucho, y llega como, bueno, si es Cuasi Esquizo, que es otro proyecto de que hablaremos después, o Pipo, o cómo es. Ahí va. Sí, o sea, es... Tienen... Yo qué sé, no es tan complicado en realidad. De hecho, Cuasi Esquizo supo ser una banda, lo era, y desde un principio fue como un poco la intención, en realidad. Pero también, nada, o sea, lo hablábamos ahora fuera de aire y era como, nada, cero ganas como de cerrar puertas, ni de como definirse musicalmente, ni de seguir como una línea que ya está pisada, ni nada parecido. Y en realidad ese sentimiento nació con Andrés en un principio. Fue como yo le caí con un disco y fue como vamos a hacer esto y vamos a hacerlo mano a mano. Él es bajista y estaba haciendo beats en ese momento. Hoy en día, por suerte, ya estamos como laburando más juntos en eso. Y después de ahí surgió la idea de la banda, que hicimos en conjunto el primer disco, Valare, que salió a principios del año pasado. Pero nada, después como que esa intención de banda fue quedando ahí, como perdiendo fuerza. Pero como que el proyecto y la intención de un principio era como... Nada, hay una frase que íbamos repitiendo como mucho, porque también con Andy nos pasaba que tenemos todo el tiempo que estamos como cambiando los gustos musicales, los cambiamos juntos. Como que yo le paso un disco y digo, pa, mira esto que zarpado, boñeri, estoy escuchando ese disco, no lo puedo parar de escuchar, es una semana. Y antes era mucho, vamos a subirla, que era algo que de un principio... Algo de lo que nos unió un poco fue la ATR Banda, que es una banda que tocaba con Catriel y Paquito Amoroso, que siguen tocando. Y nada, otra cosa que le quiero decir, ya lo que iba, estamos por sacar un EP que no tiene nada que ver con ese disco. O sea, hay una esencia ahí súper, súper mantenida y que es la misma. Pero rítmicamente y musicalmente no tiene nada que ver. Eso con Cuasi Esquizo. Con Cuasi Esquizo. Ahí va. ¿Qué tal? Bueno, hoy en día es eso, como... Nada, es un proyecto. Y supimos ser banda después de que la banda del principio se separó. Tocamos en la Sala Zita Rosa con otra banda diferente, como para esa instancia. Y vamos a volver a tocar como banda en algún momento, ya sea con una formación fija o con una para el momento, o lo que sea, porque eso está ahí. Pero... principalmente ahora somos como el Andy y yo ahí, flasheando un poco. Compartiendo la música, nada menos, ¿no? Ahí va. ¿Y laburan, los dos meten mano en la música, en la producción de los beats y eso? Sí, es un poco un quilombo, porque como que tenemos algo que desarrollamos de un principio también con los otros compañeros que estaban y era como de, ta, mezclamos todos juntos y componemos todos juntos y está de menos eso. O sea, eso es una desprolijidad que no tiene ni nombre y hace que todo sea mucho más lento. Pero el nombre de la banda Quasi Esquizos le venía bien. Sí, le venía bien. Esa es una personalidad múltiple, en este caso, dos personalidades, dos personas. Sí, sí, completamente. Como también, en realidad, como yendo a eso, es algo que no estaba pensado desde un principio, pero es algo que una vez, como me acuerdo que me preguntaron y como que, incluso pensándolo, se llegó ahí como y fue como, esto me gusta. Y era que el sentimiento de estar un poco ahí al borde de la salud mental da ganas de crear. Sí, como sí. En algún punto es como ahí ir agarrándote de eso. Nada, como ahí en ese limbo. Está bueno. Y después sí, tiene mucho que ver con eso, de que estamos juntos y estamos metiendo mano y capaz nos cagamos las puteadas y estamos haciendo las cosas re lento y pero está, después los dos estamos completamente orgullosos del hijo y va para ahí. Bien, eso es como lo más importante, ¿no? Sí, en este proyecto igual justo en el EP que va a salir ahora 20 de marzo, el último pasito de la masterización y como todo fue... de la mano de otro compañero, de Luciano Echeverría, le mando un saludito también, que fue toda esa etapa de quilombo y desprolijidad junto con el Andy, que la teníamos ahí y llegó un punto en el que medio que quedamos como re enredados y llegó Lucho y le dio una vueltita de tuerca a los tres temas y quedó completamente crema. Y lo hizo él solo, porque nosotros nos metíamos ahí y quedaba de nuevo cualquier cosa. Bien ahí, Lucho. Bien ahí, Lucho. No, increíble el laburo de Lucho. Increíble. Necesario, ¿no? Sí, sí. Hablando de necesario, vamos, con un mal necesario, que se ha hecho un espacio en cada edición de Ahora Sí Te Escucho. Influencias, un mal necesario. Todas las tenemos, para bien, para mal, para lo que sea. Pero vamos a consultarte un poquito acerca de aquellas cosas que de alguna manera u otra te fueron marcando en este camino de la vida y de la música. De una. Influencias así como... Por ejemplo. Pero va a ser más difícil la pregunta. Ah, más difícil. Sí. Disculpa, me precipité. Tres canciones. Uf. Bienvenido a Buenos Aires, de Dano. Es jodida la verdad. Sí, acá. Somos mala gente a veces. Re Clara, de Dano y Teika. Y Mi Negra, de La Gata Katana. Bien. ¿Y tres discos? Tres discos. Pasa que si me hablas como de referencias, capaz que voy un poco a sí. Algo más. Antes, no sé si me estás preguntando de discos que ahora. Que te influenciaron a vos, lo que sos vos claro. Hoy. Así, que forman parte de, okay. De tu ser artístico hoy. Voy a decir Banzai, de La Gata. Moonlight 922 de Cruz Cafuné. Y ¿puedo decir cuatro? Sí. Y el Chapa. Perdón, paréntesis. A veces que me río medio fuerte y estoy escuchando un clip, creo que desde mi micro. Nada. Uh-huh. Capaz que grito un montón y el problema soy yo, pero está. El Círculo de KCO y Istmo de Dano. Mira, te dejábamos decir cuatro y todo. Tres bandas. O solistas, o rappers, o lo que sea. La Abuela Coca. Silencio. Silencio está permitido en Ahora Sí Te Escucho, a diferencia de otros lugares. La Abuela Coca salió ahí como de Juan, capaz que la tendría que haber estirado un poco, ¿no? O sea, si pueden ser solistas también, iría a Dano, sí. Seguro. Bueno, va. Y el Juaco. Y el Juaco. Bien. ¿Todos en español escuchás? No, escucho bastante en inglés, pero en realidad mi acercamiento directo al rap en inglés es como, en un principio, por una cuestión de respeto. Y por decir, tipo, bueno, yo me estoy sintiendo identificado por el hip hop, por el sentimiento, por un poco de graffiti, porque estoy rapeando y por cómo también está viviendo la vida la gente que tengo cerca y lo que hacen. La gente que amo se está expresando de esa manera y estoy sintiéndome así. Bueno, ¿qué es esto? Uh-huh. Y bueno, ahí voy un poco. Bueno, Dano, por ejemplo, que es bueno, es argentino, pero medio español, o sea, nació en Argentina, pero si vos lo escuchás rapear, decís, este tipo es español. Es un tipo que tiene mucho como knowledge de la cultura y desde ahí capaz también supe como saber dirigirme para algunos lugares. Y ahí capaz me enganché con el rap en inglés. Antes de eso capaz era algo que no tenía tanto que ver con influencias, simplemente música que me llevaba y después reinterpreté o siguió siendo eso, simplemente algo que disfruto escuchar, pero no tiene tanto que ver con quién soy yo artísticamente. Claro. ¿Les parece si nos vamos una tanda, hacemos una pausita pequeña, volvemos escuchando otro tema de Pipo y conversando con Felipe Sanguinetti? Genial. Nosotros lo que no queremos son delincuentes en las calles que se apoderen de la paz pública, de la paz ciudadana. Quieren retroceder, reprimir a la gente y al milico traer pa. Mirá pa' atrás, si la cosa estaba dura, botás seguridad y volvés a la dictadura. Un pibito en mal contexto roba pa' comer mañana. 30 años para adentro hasta que le salgan las canas. El aumento de pena, la vida te afana y la humanidad de estos sujetos se queda en la nada. Mirá si está jodido, objetivo a longevidad. Encerramos a todos los pobres y vivimos en tranquilidad. Ya no hay capacidad, las cárceles por explotar y así gastarán platales solo pa' construir más. Solución que comprobamos no sirve de nada. Presupuesto por supuesto puede ir para educar. El criterio de estos necios es una calamidad. Manipulan todos los medios y conceptos para ganar. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Reforma calculada para ser abusada. En manos de la derecha es un arma descontrolada. Reforma calculada para ser abusada. En manos de la derecha es un arma descontrolada. No votes a la bota si la vida va primero. No se evita el delinquir vetando estar en el sendero. Ellos no van a la raíz, su foco está en otro lugar. Y a la víctima atención le dedican cero. Se aprovechan del miedo y prometen seguridad, resultando más violencia. Comprobado está. Evitar y reparar, no encerrar y odiar. Evitar y reparar, no encerrar y odiar. Disfrazan su propuesta como toda la solución. Mientras ármanse la orquesta va a entrar en persecución. Y no se olviden de esta, en su última aparición también apareció la desaparición. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Un pueblo sin memoria y privado de información reescribe su historia y trayecta sin noción. Más seguridad es educación. Vivir sin miedo no es encierro, es liberación. Un pueblo sin memoria y privado de información reescribe su historia y trayecta sin noción. Más seguridad es trabajo. Vivir sin miedo no es poner al milico en acción. Y pa' mostrarte ni más lejos si el ejemplo está cercano. Acá en Latinoamérica buscamos y encontramos. Militarizaron y hoy levantan la mano. La violencia está en alza, están perdiendo hermanos. Fascismo fracasar, salgan a tomar aire. No les llames seguridad si no cuidas a nadie. Fascismo fracasar, salgan a tomar aire. Lo que pasó con Plefe es solo la punta del iceberg. no es nada nuevo, eso ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, eso ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Ah, no es nada nuevo, eso ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Ah, no es nada nuevo, eso ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Wow. I get those goosebumps every time. Contanos, Felipe, ¿cuándo nació este tema y qué lo motivó? Aunque creo que ya todos se enteraron, se dieron cuenta. Y lo motivó rabia. Rabia, uh-huh. Tristeza. Y lo motivó la organización. Estábamos acá mismo en Radio Pedal, armamos como una junta de colectivos y gente con ganas de parar ese movimiento fascista tan que se nos venía tan arriba y desde un colectivo que tengo con otros amigues llamado Colectivo Mulita, nuestro aporte fue como de un lado súper como artístico en esa campaña. Organizamos y compusimos el jingle de la nueva reforma. La mitad de la letra está escrita por nosotros. Y la composición también. Nos manejamos y armamos. Sacamos la guita de abajo de la piedra porque no teníamos peso. La gente se metió de onda, artista, no sé qué. Y incluso hay una parte de ese jingle que es un verso exactamente igual que en esa canción. Y bueno, esa canción fue algo que me salió ahí como de... Entramos con ese jingle y me quedé como con un montón de cosas que decir. Que el jingle era como oficial y nos teníamos que quedar un poco porque... Si nosotros le íbamos a presentar eso a la comisión de... Claro, no sé, pará, era tipo, esto es un montón o no podemos decir esto porque era el jingle oficial de la campaña de Nueva Reforma y yo me quedé con un montón de ganas de... Como me quedé como con más que con los argumentos de que estaba todo reinvestigado y nos pasamos 2 meses analizando todo el referéndum y no sé qué. Y me quedé como con tremenda rabia y salió la canción. ¿Te acordás de cuál era el jingle? Para aquellos que no somos tan memoriosos. No a la reforma, porque el miedo no es la forma, el camino es educar. Ahí va. Ese era como el estribo. Ahí va. Y de ahí salió No es nada nuevo. Y se escuchan unas botas y hay mucho power. Pero arranca el tema, porque quizás algunos oyentes no lo notaron. Arranca con un discurso y el himno nacional. Exactamente. Ahí Lucía, por suerte, lo está poniendo. Un easter egg. Está bueno. O sea, es bastante evidente, pero era como un... Hay una patria toda deforme ya, uh-huh. Como ese sentimiento de... ¿Qué está pasando? Y encima después salió un 49% y fue como, ¡ay! ¡Qué dolor! No salió, pero igual, ¿qué es esto? Y la mitad de la gente me cruzó por la calle y lo votó y después nos pusieron la reforma igual. O sea, fue como... pero sí. Y el otro es nuestro querido amigo Larrañaga, diciendo cosas. Uh-huh. ¿Generó un recrudecimiento en vos todas estas cosas que están pasando o en tu obra? Digo, porque... venías capaz que de un plan más tranqui antes de eso y por ahí significó un viraje. Yo creo que no fue un viraje. Como que simplemente surgió el momento para decirlo. No fue como algo que digas tipo, esto me salió de la nada o no sé de dónde salió. En realidad como la militancia es un lugar que habito. Capaz últimamente lo tengo un poco dejado de lado, pero sí, siempre como ahí y intentando también, bueno, lo hablábamos antes de un tema de raíces y todo y es un tema de hip hop también fuerte, uh-huh. Desde un principio es algo que mata al hip hop, o sea, completamente. Sí, Y después si le sumamos la pandemia y todo, se armó ahí un buen ejército de... Y salió, perdonate, que también lo hablamos mientras estábamos escuchando el tema, hicieron un videoclip. Sí, hicimos un videoclip. Un audiovisual con Catalejos. Con Colectivo Catalejo. que lo pueden encontrar nuestros oyentes si quieren, buscando. Está en YouTube, no es en Facebook y en Instagram, en los perfiles de Colectivo Catalejo. Ahí está. Y por ahí también en la letra mencionan a Plef. Sí. ¿No? ¿Cómo te vinculás con los grafiteros? ¿Sos grafitero? No me autoproclamaría grafitero por una cuestión también de respeto, porque, o sea, pinto, me encanta pintar y salgo a pintar y hago mis vainas y tengo mis bombas por ahí, mis murales, pero no lo llevo con una constancia y no es mi elemento. Entonces, capaz si voy por ahí diciendo, porque hice 10 murales, 20, y digo soy grafitero, capaz no está tan bien. Pero sí, o sea, siento que en algún punto lo entiendo y tampoco, bueno, eso es mi elemento. Pero nada, el plef, nada, yo qué sé, se convirtió en algo enorme. Yo nunca llegué a conocerlo y justo el otro día hablaba de todo esto con el bicho, otro compa con el que estamos por sacar un temido también y otro hermanito del rap. Y un hermanito del plef. Uh-huh. Y como que me di cuenta de que estaba rodeado de un montón de gente que era súper cercana al plef en su momento. Y nada, es un montón. Me cuesta hablar como del tema porque no quiero como invadir a nadie, porque esto, estamos acá, o sea, es Montevideo. Y estoy hablando de esto como si fuera una figura y es, pero a la vez es el amigo de mi amigo y no sé, se convirtió en una figura enorme y nada. Sí, lo que implicó también. Y lo que implicó, uh-huh. O sea, el momento, cómo fue que pasó, está directamente relacionado con la reforma, uh-huh. Y con las represiones que están pasando ahora desde que surgió la pandemia y cómo eso fue completamente aprovechado para que eso pasara y etcétera. Me pareció como prudente que estuviera ahí, y más como esto de que esa letra fue como toda la acumulación de rabia que me quedó de como ese jingle que habíamos hecho como con una formalidad y todo lo que te quedó por decir. Claro, y está bueno que lo digas, porque son pequeños detalles, así como vos dijiste, yo no lo conocí personalmente, si no lo traemos nosotros a nuestras charlas cotidianas, se va perdiendo también. Y no está bueno que se pierdan esos eventos que sí, nos han marcado. Cosas que nos dan mucha rabia, frustración, indignación, y que tienen que ver con todo esto de la represión. También se me viene a la mente que en España, por ejemplo, un rapero va a la cárcel, ¿no? Pablo Hasél. Por lo que dice. Después hubo otro anteriormente que está radicado en Bélgica, creo, porque si vuelve a España cae preso, ¿no? Estamos como en un momento muy complicadito en eso, ¿no? Y el rap justamente es, o bueno, la cultura en general, o la contracultura de repente, un arma muy importante, ¿no? Que no hay que aflojar, o sea, hay que darle para adelante. Lo que hablábamos ahí por ahí en la pausa, porque muchas veces en las tandas surgen charlas muy lindas, ¿no? Pero digamos como por ese lado ahí de meterle para adelante y darle, ¿no? Y eso, sentirse, ¿no?, acompañados. Sí. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuvo ese chicle, Felipe? Transiciones. Nos vamos a escuchar otro tema de Pipo, acompañado. Si gasto mi alimento para darte de comer, es evidente que el hambre nos alcanzará a los dos. Por eso el borrego, antes de aprender a cazar, debe de saber muy bien cuando lo tratan con amor. Hoy el ave descansa enferma y aunque no sabe bien por qué, no hay quien la cuide con calor. Dormida entre paredes, ese nido, un corazón está vacío y no resguarda a quien ayer las levantó, y son dos. El frío no me supo alcanzar, si mi gente no me cuida, que me cuida mamá. Agradezco cada día su amor, comparto un vaso de ron y la gana de nada. El frío no me supo alcanzar, si mi gente no me cuida, que me cuida mamá. Agradezco cada día su amor, comparto un vaso de ron y la gana de nada. Mamá, ya no quema la mirada. Son ejércitos de solos y la mía anda acompañada. Ojalá mañana la rosa esté desabrigada. Nos veremos en primavera, que del resto no esté preocupada. Media feria vintage subastada dentro el ático. Pilares de la historia, capítulo 3 Silmatic. Rapeando desde un trance normal que me falte el aire. Si estas barras van corriendo sobre el beat haciendo cardio, era más básico de lo que suponía. Pero el tipo le costaba llegar a ver de qué se componía. Y es que miran tan poco pa' dentro que cuando se dan cuenta están tapas sus cañerías, forrías. Mamá, ya no queman la mirada, son ejércitos de solos y la mía anda acompañada. Ojalá mañana la rosa esté abrigada, nos veremos en primavera. El resto no esté preocupada. Mamá, ya no queman la mirada, son ejércitos de solos y la mía anda acompañada. Ojalá mañana la rosa esté abrigada, nos veremos primavera. Y del resto no esté preocupada. El frío no me supo alcanzar. Si mi gente no me cuida, ¿quién me cuida, mamá? Agradezco cada día su amor. Comparto un vaso de ron y la gana de nada. El frío no me supo alcanzar. Si mi gente no me cuida, ¿quién me cuida, mamá? Agradezco cada día su amor. Comparto un vaso de ron y la gana de nada. Estábamos escuchando acompañado de Pipo y mientras que ustedes escuchaban, nosotros acá estábamos charlando, profundizando un poco más en todos los temas que hemos tirado arriba de esta mesa. Y bajando un poquito, sí, ¿no? Pero también vamos a cerrar este programa con un bloque un poco más distendido, el que le gusta a Pablo, el que le gusta poner entre las cuerdas a los invitados y sacarlos un poco de esa manija en la que veníamos durante todo el resto del programa, ¿verdad, Pablo? Vamos a subirla, como dijeron ustedes. Bien, vamos a divertirnos un poquito. Bueno, por lo menos Pau y yo, capaz que sí. Vos no sé, vos tenés que contestar. Vamos, esto está dividido en dos capítulos. Y el primero se llama Tírate una rima. Pero tranqui. Simplemente lo que vamos a hacer es darte una palabra y vos la rimás con otra o con una frase que termine en eso. O, bueno, o toda una canción, ahí, si quieres. Eso, nosotros te tiramos la pelota, vos la recibís. Y puede ser rima sonante también. También, también. Puede ser. ¿Cuántas son? Uf, 27. No, 27 palabras. Bueno, vamos. La primera es fácil. Si quieren, yo puedo ir rapeando y ustedes me van tirando las palabras. Eso me encanta. Sí. Eso vamos, ya está. Vamos improvisando. Eso me encanta. Ah, bueno. Dale. Ok. Sí, así me gustó más. Bueno. Le hiciste más difícil. Le hiciste más difícil. Cuando vos digas, yo te voy tirando palabras. O te tiramos las palabras primero. No. Bien. Se tira ahí, bien. Ahora sí te escucho y sale sobre el pucho. Esta mierda también de los poros. Me incorporo, esta bota. Mierda. No te piso, no te importa. Cómo mierda se comportan, salen a la calle, no pueden pintar los muros. Si te pisa la bota, se acaba todo, juro. Todito lleno de gris, todito lleno de pis. Esta ciudad está muerta, esta ciudad está viva. Lejos. Salimos desde abajo, nos vemos desde lejos. Nos vamos para afuera, rompemos desde adentro. Calle. Me concentro y en el centro por las calles volvemos a tirar centro. Cabecean todos mis panas de cabecera. No estamos adelante, estamos en el público. Arañaga. No soy útil, vos. Pareciera en primera persona hablando. La arañaga, va, no. La rimaba, la palabra no, tampoco. Parecería que son como huecos llenados por viejos dinosaurios que estaban ahí tirados, rascándose la panza diciendo que era un helado y no tengo la plata, entonces voy a hacer política. ¿Qué es esto? ¿Rítmica? No. Está todito tirado de lado. ¡Wow! Se nos cae a pedazo. ¡Precioso! Me encantó. Y la segunda parte es menos divertida. Nunca se me hubiera ocurrido. Después de esto, yo creo que invertíamos el orden. Sí, totalmente. Bueno, la segunda parte se llama Cuatro Elementos. Bueno, como dicen varios lugares, ya que estamos tan con el hip hop, son cuatro elementos de hip hop. Tenemos al DJ, al MC o rapero, el breakdance, baile o como sea que se le diga. B-boy. Cierto. Y tenemos el graffiti. Entonces, lo que queremos saber es cómo vivís o convivís vos, o qué te inspira cada uno de esos cuatro elementos del hip hop. Por ejemplo, el DJ. El DJ. Sinceramente, desde donde yo la vivo, poca conexión tengo con el DJ. O lejana o así, pero yo pienso en DJ y pienso en R de Rumba, ponele. El DJ de Violadores del Verso, que sigo hoy en día también. Y nada, es como nada, el que está liderando la batuta ahí, porque no DJ, no show. Pero da, sinceramente me gustaría como tener una conecta más personal con ese elemento, porque un poco más de lejos. ¿Y con el rap? ¿Cuál es la pregunta de nuevo? ¿Cómo te relacionás? Es como tu lugar. Y renazco ahí, no sé. Uh-huh. O sea, en pocos lugares uno, o sea, por lo menos yo, me saco yo de todos los lugares, no me siento cómodo, me echo, me critico, me rompo, y yo en el rap me senté y me sentí yo, y a veces que me ha pasado de nuevo, cuarentena, pero salí a la plaza, sentirme como el orto, no rapear hace un mes, ponerme a tirar un frío con los grises y ponerme a llorar y decir, pa, es verdad que vivo por esto, porque me siento ahí, y ahí es donde termino de ser, y ese momento, si me hiciste un momento en el que vivo, cuando estoy rapeando, sea tirando free, sea en un toque, sea lo que sea. ¿Y la danza, el b-boy, b-girls? Fuerza, un montón de fuerza, es como también mucho más jolgorio, mucho más fiesta, pero a la vez está enganchado completamente, siempre en el medio está la rabia y la lucha, pero son distintas maneras de expresarlo, ¿no? Pero la danza es como que es tipo, ¡buah, qué zarpado! No sé, como yo pienso en el momento del, no sé, el cypher y todo, siempre de lejos. Yo bailé hip hop más de 2 años, pero de nuevo, no es mi elemento, y si yo te digo que soy un b-boy, te miento y soy un hijo de puta. No lo hagas, no nos mientas. No, de más. Ahí va. Pero es cuando pones el cuerpo, ¿no? En el rap estás poniendo más la cabeza. Y en el baile estás poniendo el cuerpo. Siempre está el cuerpo. Siempre estás sudando, siempre estás en la calle y pasa la gente, o pasa un yuta, o tenés un lío con uno, o estás haciendo el scratch, o también, bueno, si te decís baile, sí, está todo el cuerpo ahí. Pero sí, siempre. Y aparte, cuando se rapea, ¿no? Es como que el cuerpo se mueve solo. Yo los veo, por ejemplo, ustedes que rapean y siempre las manos empiezan, ¿no? Sí, yo bailo una teca bastante cuando rapeo. Pero a mí justo el acercamiento de la danza está más arraigado como a, hasta nada, como lo tengo bastante cercano, pero eso, nunca tan directo, tan directo. Lo miro un montón y me gustaría. ¿Y con el graffiti? Y el graffiti es perfecto para mí, tipo, o sea, a mí hay mucho graffiti que capaz no me gusta, que lo veo y digo, pa, no, descansaste, o sea, bardeaste un montón, pero ya fue, sacás, tipo, es perfecto para mí, es como, no sé, romper la Matrix ahí, porque estás adentro de la ciudad, está todo gris, está lleno de muros, todo roto, y me pasó el otro día que me contrataron para hacer un mural de una señora que quería hacer un mural para que no le grafite más el muro. Y el muro que estaba pintando tenía 4 tags míos mínimo. ¡Ay, no! Fue tipo, no descansé. Pero tremenda estrategia. Tremenda Hay estrategia. Que salir a hacer tags y después a que te contraten para ti. Y vos mismo borrarlo. Hermoso. Pero, nada, el graffiti es como, de nuevo, visual, de one. O sea, lo tengo acá. En el momento estás poniendo el cuerpo, sí, como hablamos, pero tipo, no puedes no verlo. Y una vez que te enamorás es como, estás todo el rato viendo los tags, y cada vez que pasás por esa calle decís, pa, me acuerdo de este graffiti y lo voy a ver, y un día lo borraron y bueno, está bien, yo qué sé. Es la calle y vos pintás y te vas. Acabo de pasar, estoy 8 horas pintando y dejé todo acá y me estoy cagando, no comí, y esto está de más, y estoy enamorado de lo que acabo de hacer, pero me tengo que ir, lo tengo que dejar acá, y capaz al otro día te lo pintaron, o uh-huh. te lo rayó otra persona. Pero es como, ahí es como, le mete un poco el dedo en el culo a la ciudad y la deja más linda para mí. Sabelo. 4 elementos ya lo dijimos, bueno, ahora te toca a vos decirnos un 5º elemento del hip hop. Uf. Sí. Y la plaza. Bien. Porque ahí podés tener todo. Tenés todo. Ahí, tipo. Yo qué sé. O sea, por lo menos. ¿Dónde nace? Si no tenés dónde nacer, es difícil. Y dónde confluye. Pero, o sea, me gustaría pensarla un poco más, porque. Porque es jodida, vos. Pero la plaza. Bueno, la vestimenta, por ejemplo. Ahí va. Que no, bueno, es un tema que hablaría rato. La vestimenta, porque tengo un conflicto con eso, pero. Uf. Pero bueno, tengo que. Qué lástima, pues. Estaría para seguir hablando de eso, ¿no? Felipe, ¿cómo hace la gente para encontrarte en las redes, en el mundo virtual? Porque en las plazas por ahora no estaríamos pudiendo. Sí. Oh, sí, pero bajito, decilo. En la plaza, decilo bajito. Estoy en YouTube y en Spotify y en SoundCloud y en todas esas plataformas. O sea, en plataformas en todos lados, en todas. ¿Y cómo te encuentran? ¿Por Pipo? Por Pipo. Pipo Niño Viejo, con NI. Que lo hace aún más niño porque está mal escrito. Sí. Y después, tipo, yo qué sé, en Instagram no está mi música, pero... Pero te pueden seguir por ahí, ver. Estoy ahí yo ahí y te voy a avisar si saco música. Perfecto. También Niño Viejo, con Mundo en el Medio, y también Cuasi Esquizo, en YouTube, y en Spotify, en iTunes, donde quieras. Nada. O sea, está todo en todos lados, menos en YouTube, todas las cosas que hice antes de... soñar que subí un tema a Spotify, hay un montón de mierda en YouTube que no está en Spotify ni en ningún otro lado y capaz es un poco una mierda, pero está ahí también. Te pueden conocer por ahí también. Sí. ¿Y en qué plaza? ¿En qué plaza? En la BOE. No, quería recordar que Cuasi Esquizo empieza con K. Ahí va. Para que bien. Los y las oyentes... lo puedan encontrar. Muy bien, Pablo. Siempre atento, Pablo. Ya que estamos con redes, ahora sí te escucho en Instagram, en Facebook, ahora sí te escucho, @gmail.com. Y no se me olviden de la H en el medio. Bien, ya que estamos, ya iba, yo aclaré las incorrecciones buenas, como un Cuasi Esquizo con K, y vos que sos la maestra. Sí, acá viste que se viene la norma. Tuve una maestra Norma en cuarto de escuela. Ay, pobre. ¿Está vacunada entonces? No necesariamente, por suerte. Así que... ¡Ay, nos vamos! ¡Me tira la bomba así, nos vamos! Nos vamos a ir escuchando Si Eso Me Sale Bien, que lo tocaste con Kaila. Exactamente. ¿Digo bien? Muy bien. Vamos a saludar a los oyentes porque vamos a quedarnos con esta música de Pipo y vamos a contarles que el miércoles que viene, el 10 de marzo, el 17 de marzo, perdón, estaremos con Patrick, el dealer de flores. El día de San Patrick viene Patrick a Radio Pedal, el dealer de flores, estás a perfumar. Estás en todo, Pablo, ¿eh? Estás en todo. Ese programa no me lo pierdo, muchachos. Ese programa va a venir para dentro de la cabina. Muchas gracias, Lucía. Grande. Smoke my shit, I wanna play my game, but I don't wanna drown. Baby, no sé qué hacer, me concentro en sonar. Si eso me sale bien, I always blame my mind. Cuando el mar está calmo y la brisa te abraza, difícil es verlo. Al pasar el tiempo, tormentas arrasan, los ojos se apenan por no valorarlo. Yo quise entenderlo, y no es el método. Y me dedico a sonrisas en el caos, ya acepté el error. Mi fe no es menor, si no fuera por ella, estaría al lado de botella en el contenedor. Son meses, bola fría, lo miraba otra vez, no sé, no arruiné el amor. Por falta de empatía y me desfenetró. I wanna smoke my shit, I wanna play my game, but I don't wanna drown. Baby, no sé qué hacer, me concentro en sonar. Si eso me sale bien, I always play my mind. I wanna smoke my shit, I wanna play my game, but I don't wanna drown. Baby, no sé qué hacer, me concentro en sonar. Si eso me sale bien, I always play my mind. Querías tenerlo y ya lo tenía. Falta mi luz de día. Amar es lujo por mi estos días. Te juro que igual quiero ver que tú siempre sonrías. Somos figuras de papel, de tanto comerme el cuento. Y los para siempre son tal vez nuestro peor invento. Mis locas idas y venidas, tus rocas tiras y lástimas. Si al mismo tiempo tú me haces falta, también es cierto que me desgasta.